Todos los días en Radio Melodía, Pastor Bedgar Ramírez con Positivo Positivo. 5 a 5 y 30 de la mañana, 11 y 30 a 12 del día. También cada hora el Sirirí, el tatequieto del pueblo aquí. Hágase escuchar llamando a los teléfonos 630-4870 y 630-4794. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Opiniones. Señoras y señores, muy buenos días. El saludo de nuestro ingeniero en la producción, don Arnulfo Otero Carreño, y quien les habla, Pastor Bedgar Ramírez. Aquí comienza en Radio Melodía Positivo Positivo. Estamos nosotros edificando ciudadanía para construir ciudad y lo hacemos de gancho con el pueblo, pensando que la juventud vive de la esperanza. La vejez vive del recuerdo. Luego, muy importante es comenzar bien, pero no menos importante es saber terminar también debidamente. Su sintonía, amables oyentes, constituye el mejor combustible emocional para quienes de una u otra manera hacemos parte de este el batallón del millón de amigos. Son ustedes, hombres y mujeres, todos de buena voluntad, los encargados de auspiciar los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todo el interés que por los temas que generen la atención íntegra de la comunidad también se conviertan en tema de análisis para tener la oportunidad de abrir las compuertas a través de las cuales nosotros podemos entrar a analizar concienzudamente el desarrollo de todo cuanto desde el punto de vista comunitario nos corresponde a nosotros. A nombre de las Unidades Tecnológicas de Santander, señoras y señores, quiero inicialmente plantearles un tema. Y es un tema que tiene que ver con algo que a nivel nacional e internacional, desde el punto de vista teórico, resulta de inmensa satisfacción, teóricamente, porque impacta, porque llama la atención, porque diríamos que motiva a la comunidad en general. Y este planteamiento tiene que ver con el Banco de los Pobres. Pero el Banco de los Pobres en su momento, para los colombianos, tuvo comienzo hace 25 años en el territorio nacional. El promotor de esa actividad hace tantos lustros fue nadie más ni nadie menos que el actual candidato o precandidato por el Partido Conservador a la presidencia de los colombianos, un hombre de 83 años de edad, propietario de Teleamiga, dueño de la Universidad Gran Colombia, y a su vez, como lo decía hace algún instante, persona que se ha dedicado de tiempo atrás a vivir desde el punto de vista comunitario muy ligado con su pueblo. Les hablo del doctor José Galat. Es un católico que a través de la cadena de televisión Teleamiga, pues auspicia estos mensajes cristianos. Y hace 25 años le entregó a los nacionales el comienzo de lo que a partir de ese instante se consagró como el Banco de los Pobres. 25 años después, aquí en el siglo XXI, para Bucaramanga, también encontramos el Banco de los Pobres. Y eso está muy bien, eso es extraordinario. Pero nos entrevistamos con el doctor José Galat y nos manifestó qué interesante hubiese sido que los promotores de esta idea, pues, nos hubiesen permitido el hecho de aportar la experiencia que en 25 años tenemos sobre el manejo de algo tan importante como el Banco de los Pobres. Porque esto no es como soplar y hacer botellas. Esto no puede ser de la noche a la mañana. Es que difícilmente a usted, señora o caballero, le pueden prestar, diríamos que, la posibilidad de entrar como arrendatario a ocupar una pieza de 80 mil pesos mensuales de canon sin que tenga usted los fiadores con finca raíz, ingresos y demás. Ahora, si yo vendo dulces, si vendo tintos, si vendo caramelos, si soy dentro de los informales que con algún plantecito tengo la oportunidad de ganarme el diario, pues será que me van a prestar los 800 mil, el 1.500.000, los 2 millones que necesito. Tramitar todo lo que tiene que ver con la papelería, pues es apenas producto de un comienzo. Pero y es que después vamos a quedar en manos de los bancos y de las empresas que financian el suministro de estos dineros. ¿Y cuáles son los requisitos a cumplir? Son astronómicos, que los cumplirá Mandrake. Aquí en Bucaramanga sí estaremos adelantando esta actividad con la suficiente planeación para garantizarle al pueblo la posibilidad de estos préstamos. Sí estamos trabajando organizadamente en este empeño. Se han adelantado los correspondientes estudios para garantizarle a la comunidad que con ecuanimidad se procederá en esto del suministro de la plata para los pobres. ¿Se cuenta ya con la estabilización del sistema? Porque es que, entre otras cosas, el encargado de esta oficina es un extraordinario funcionario. Se trata del doctor Gerardo Cadena Nieves, exalcalde del municipio de Girón. Hombre con mucha experiencia, permaneció durante mucho tiempo en los llanos. ¿Cómo opera esta oficina? Él me decía en alguna oportunidad, es que yo atiendo 600 personas diarias. De inmediato me llené de emoción y dije, qué interesante conocer al gerente del Banco de los Pobres. Un hombre que con tanta generosidad en nombre del gobierno le entrega estos aportes maravillosos para el despegue de las gentes de escasos recursos económicos que como empresarios se le están midiendo a esta etapa. Dijo, yo atiendo 600 personas diarias. 600 personas diarias. Entonces, dijimos nosotros, si empieza a trabajar a las 8 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A las 6 completa 10 horas. 60 minutos tiene cada hora que atiende a de a minuto por persona. Son 60 personas por hora, 10 horas para 600. Por Dios, ¿será que el doctor Gerardo Cadena Nieves es un espíritu glorioso que no tiene necesidades como de la alimentación, como el de cumplir con los efectos propios del organismo en evacuación y demás? Porque para atender a 10 a 600 personas diariamente se necesita mucha capacidad, 10 horas. Ahora, para que me definan a mí el préstamo de 800 mil pesos en un minuto, eso sí es cosa maravillosa, impresionante. ¿Hacia quiénes va orientado el programa? Preguntamos. ¿Se estará definiendo muy bien el proyecto con esto del Banco de los Pobres? Es que siempre nosotros, a fin de cuentas, señoras y señores, quedamos en manos de los bancos y las financieras. Y repito, el cumplimiento de estos requisitos es bastante delicado. ¿Será que de esto tan bueno dan tanto? Tema para reflexionar y sacar conclusiones, amables oyentes de Positivo Positivo. Porque si esto es cierto, hombre, estamos aquí dispuestos a empezar a recibir a las personas que con testimonios y evidencias concretas se identifiquen ante la comunidad como gentes que han recibido los beneficios tras estos préstamos. Porque esto sería fabuloso. Señoras y señores, así damos comienzo a Positivo Positivo aquí en Radio Melodía, dando precisamente la participación a uno de nuestros oyentes que en condición de artista, desde la Municipalidad de Florida Blanca, entra en contacto con Positivo Positivo. Aló, muy buenos días. Muchísimas gracias, mi nombre es Álvaro Rueda Reyes, director de la Fundación Fede Arte Florideño, que vamos a contribuir con arreglo del parque, apoyando al señor alcalde Ulises Balcaza Navarro, porque el parque debe ser un parque cultural, un parque que dé la imagen a los turistas, y vamos a hacer unos caminos guanes, unas esculturas, vamos a arreglar los árboles y vamos a trabajar en los caminos de la cultura de Florideña, como los escaños vamos a arreglarlos. Supongo que esta obra va a ser algo muy importante para la imagen de los artistas y del municipio en sí. Sí, es una obra, en primer lugar, en apoyo al señor alcalde, y es una obra que va a contar con 15 artistas florideños para dar nuestro, para como entidad cultural, al mismo tiempo sensibilidad a la cultura de Florida Blanca. También vamos a trabajar en La Garza, vamos a trabajar sobre el error de la pila, y vamos a hacer unas campañas educativas, culturales educativas, para que el público que asista al parque y los turistas no ensucien el parque. ¿Y económicamente esto cuánto le representa a la administración? No, económicamente no representa nada a la administración, solamente queremos los materiales y queremos que dejar un sello de identidad cultural de los artistas de Florida Blanca en el Parque de Florida Blanca. O sea que es una obra gratis. Es una obra gratis, totalmente gratis. Felicitaciones a los artistas de Florida Blanca. Muchísimas gracias, muy amable. Nuestros pensamientos influyen en nuestro rostro y en nuestra mirada y en nuestro porte. Por eso es muy importante llenarse de pensamientos bien amables y llenos de optimismo para superar las diarias contingencias que permanentemente nosotros encontramos en el desempeño de hombres y mujeres que, obrando con muy buena voluntad, cumplimos con nuestra misión. Aquí el mensaje de las Unidades Tecnológicas de Santander para ustedes, señoras y señores, en Positivo Positivo de Radio Melodía. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales, tecnologías en diseño de administración de sistemas, contaduría financiera, gestión agroindustrial, ambiental, administración de empresas, banca e instituciones financieras, electrónica, electromecánica, electricidad y telefonía, telecomunicaciones, topografía, tecnología deportiva y mercadeo. Informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Las 5 de la mañana, 12 minutos, Positivo Positivo en Radio Melodía, de 5 a 5 y 30 de la mañana y de 11 y 30 a 12 del día. Vamos a invitar a doña Sinfoli Nicolasina para que, haciendo parte del grupo de los editorialistas de Positivo Positivo, interprete el sentir de los visitantes de un parque tan importante como el de las cigarras en la Ciudadela Real de Minas. Muy cerca queda allí la policía con su policlínica y demás. Pero resulta de que la aparición de elementos indeseables haciendo de las suyas ha sembrado el pánico, el terror, el susto. Están todos atortolados porque la marihuana pulula de una forma impresionante. Entonces, que sea doña Sinfoli Nicolasina quien, tomando parte activa en el desarrollo de Positivo a Positivo, nos haga el editorial del pueblo. Oigan pues, parte de la marihuana que los viciosos consumen en el Parque de las Cigarras de la Ciudadela Real de Minas es comercializada y distribuida por ciclistas que, movilizándose irresponsablemente por las áreas peatonales, cumplen pues permanentemente con este suministro. ¡Ay, rejigüelita, paisita! Tanto la identidad de los marihuaneros como los sitios en que se traban, todos se definen con absoluta precisión. Sí, Tulicurcia. Sin embargo, nadie comprende por qué los más despistados son precisamente los policías, quienes como sabuesos arriban y entre las peores humaredas y pizca marihuana se alejan vergonzosamente. ¡Ay, sí, mijita! ¿Ustedes qué piensan, ah? El Parque de las Cigarras, Ricaute y la Ciudadela, hoy día para los viciosos se convierte en una escuela. ¿Y qué hace la policía? Que no para ya el consumo, o a lo mejor que se ahogan en medio de tanto humo. Nos acompaña el coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Le queremos agradecer, coronel, por recibir esta invitación que nosotros le hacemos de Radio Melodía, donde estamos identificados con una causa, y es la del desarrollo, la superación de todo tipo de escollos y el mejor estar ciudadano. Coronel, cuéntenos de sus actividades en los últimos días. Gracias, pastor. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio Melodía. La actividad permanente dedicada a las familias, a mis actividades personales, a atender los requerimientos de las autoridades judiciales. Empezamos ya a participar en el proceso democrático para poder socializar una propuesta de mi hijo Mauricio Aguilar al Senado de la República, y estamos hablando ahí con otros candidatos a la Cámara para hacer una fórmula que verdaderamente legisle en bien del país, en bien del departamento y defienda los intereses de nuestras comunidades. Mauricio, un hombre con una herencia de extraordinarias realizaciones, va a llegar al Senado. Mauricio es un muchacho profesional con varias especializaciones, profesor universitario, ha tenido una corta experiencia en la parte administrativa y tiene todo el talento, la capacidad y la buena formación para poder representar a los santandereanos y a los colombianos en el Congreso de la República. Usted sabe, pastor, que lo mejor que yo he hecho en mi vida es la buena formación y el buen ejemplo a mis hijos, y por eso cuando goberné Santander lo hice con equidad, con honestidad, con justicia, y no como siempre se quiso hacer ver por parte de muchas personas. Pero bueno, eso ya es el pasado, y aquí hay una propuesta bien formulada de tal manera de que él pueda convencer al pueblo santandereano y le dé ese reconocimiento para que los represente y nos represente a nivel nacional. Coronel, sabemos que el tiempo apremia. ¿Se le mediría usted a una candidatura a la presidencia de los colombianos? Yo siempre tuve la idea de hacer esa propuesta y socializarla a nivel nacional, pero desafortunadamente la oposición y los contradictores marcaron una serie de denuncias y yo tenía que darle cara a las autoridades competentes para poder demostrar mi inocencia, y eso me retrasó y realmente el tiempo pasó y no pude hacerlo. Yo pienso que ya es tarde, ya salir a proponer mi nombre para la nación en estos momentos no creo que ya es lo más aconsejable. A través del tiempo sí, porque ese sueño no se me quitará de llegar a regir los destinos del país. Por ahora vamos a estar en el proceso hacia el Congreso y posteriormente apoyando la candidatura presidencial. Si es nuestro presidente y pasa el referendo, pues estaremos con él, y si no, miraremos dentro del partido a qué candidato apoyamos. Pero, coronel, en 2 años y medio se puede hacer una campaña con facilidad para que una vez más los santandereanos tengamos en el Palacio Amarillo al coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, ¿o estoy mal? Pastor, no me meten problemas, porque si empiezo a hablar de candidatura a la gobernación, la cantidad de denuncias debe ser tremenda. No, por ahora estamos en lo mediático, que es las elecciones al Congreso y las elecciones a la presidencia de la República, pero lo de gobernación todavía está muy lejos, falta tiempo. Esperemos que gobierne el señor gobernador y que cumpla su plan de desarrollo y que el pueblo lo evalúe. Coronel, como hombre que conoce del medio, ¿cómo ve esto de las bases militares de los norteamericanos en Colombia, apoyando algo que usted siempre tomó como bandera, el combatir el narcotráfico y todos aquellos elementos que sembraron esta guerra fratricida que nos está matando a todos, coronel? Yo pienso que Colombia siempre ha tenido el apoyo de las organizaciones internacionales, de las agencias de inteligencia, del gobierno americano, a través de la CIA, la DEA, en el entrenamiento, la parte de apoyo logístico y sobre todo en tecnología. Entonces yo pienso que aquí lo que hay es una reforma de las bases que han existido norteamericanos, de mayor tecnología, y las van a modernizar porque realmente se han quedado atrasadas y obsoletas. El señor presidente no puede quedarse o ser indiferente a la problemática que tiene el país del narcoterrorismo, de la guerrilla, del narcotráfico que viene creciendo y de las bandas emergentes. Entonces tiene que acudir al apoyo del gobierno americano y de otros gobiernos que siempre lo ha tenido. Coronel, le queremos agradecer inmensamente su amabilidad al recibirnos para transmitir estas palabras de un hombre que ha dejado una estela de lo positivo como administrador, como gobernante, como hombre de bien, como persona modelo que hoy por hoy, con el apoyo de los santandereanos más adelante, nos dará la posibilidad de materializar algo muy interesante para nosotros, tener en el Sol de Bolívar a uno de los nuestros. Y ese va a ser el coronel Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo. Póngale la firma. Pastor, muchas gracias. Pues los sueños no son para contarlos, sino para hacerlo una realidad. Es el sueño que yo tengo. No se pudo esta vez, pero todavía hay tiempo, todavía tenemos salud y vida y alegría y fortaleza para algún día poder socializar una propuesta de equidad social, de gobernabilidad, de seguridad para nuestra patria. Que los pobres, los campesinos, la gente más humilde tenga un presidente nacido de las entrañas del pueblo y que él vive más la problemática porque la sintió, la vivió, la compartió y puede generar mejores propuestas de gobernabilidad. Las Unidades Tecnológicas de Santander ofrecen programas académicos en ciclos tecnológicos y profesionales. Ingeniería en control electrónico e instrumentación. Electrónica, profesional en administración de empresas. Mercadeo, especialización tecnológica en sistema de información geográfica. Técnico deportivo, programa de lengua. Diseño de modas con énfasis en patronaje industrial. Técnico minero, informes PBX 641-3000, extensión 154. Unidades Tecnológicas de Santander, un horizonte de progreso para una institución de avanzada. Tenemos oyente en línea sobre las 5 de la mañana, 20 minutos. Aló, muy buenos días. Aló. 5 de la mañana, 20 minutos. Estamos en la integración que permanentemente hacemos con los oyentes de Positivo Positivo aquí en Radio Melodía, y justamente está en contacto con nosotros Miguel Valderrama, que es líder de cuestionamiento comunitario. Don Miguel, bienvenido a Positivo Positivo. Muchas gracias, le agradezco a usted, señor Pastor, sobre la posibilidad que nos da para dirigirnos a la comunidad piedecuestana y del área metropolitana. El pronunciamiento como representante de una organización comunitaria del municipio de Piedecuesta, Acipaz, y además porque estamos haciendo una veeduría con respecto a las obras que está realizando por parte de INCO y la concesión vial Los Comuneros. Resulta que desde hace ya más de un año, dos años prácticamente, se hicieron unos convenios y se acordó de hacer unas obras dentro del territorio de Piedecuesta que corresponde entre Molinos y Florida Blanca. En estas obras, el año pasado vinieron y hicieron unos recortes de talud y los dejaron en tierra. Nosotros estamos dentro del perímetro urbano, y además de que estas casas peligran pues con derrumbarse, porque ya con estos aguaceros pues ya han venido tierra abajo y tiene el talud aproximadamente unos 6-7 metros. De igual manera, unos muros de cerramiento que tenían por la parte de encima también los demolieron, y hasta la fecha ellos no han querido hacer acto de presencia para determinar si efectivamente van a hacer estas obras o no las van a hacer. Yo, en la sesión de consejo del 28 de julio, como representante de los propietarios de los predios, pues hice mención al respecto de las dos obras, del muro de contención y del muro de cerramiento, y además de la contratación de la generación de empleo para los piedecuestanos, porque no es justo que se estén trayendo gente de la costa, de Antioquia, de Cundinamarca y de otras partes, y cuando aquí los representantes de las comunidades y los tecnólogos y oficiales y maestros, pues estamos mirando que las demás personas vienen a, que les está generando empleo y a nosotros nos están dejando por fuera. Pero el caso no es tanto lo de la generación de empleo, sino de las obras que hacen falta por concluir. En esto también se habló de un par vial de la calle Novena y de la calle Séptima, tampoco le van a dar, como se le dice, solución a este problema. Miramos las bases del puente de cabecera. El puente de cabecera pues prácticamente lo redujeron a cero, abriendo un carril aproximadamente entre los 4 y 5 metros y lo vienen a reducir a la mitad en cero, que queda como un cuello de botella. Todos estos inconvenientes se han venido presentando y se le ha presentado estas inquietudes al representante de INCO, que es el ingeniero Orduz, y por parte de los comuneros al ingeniero Jesús Serrano y a la doctora Amelia Gamboa. A propósito de la doctora Amelia Gamboa, que es la representante general de comuneros, es la hermana de un concejal de Bucaramanga, como el señor Henry Gamboa. No sé si es que este señor también tenga vínculos aquí para la generación de empleo, porque eso hay que investigarlo. No me consta, pero sí hay que investigar esto, porque realmente nosotros no estamos de acuerdo con estos procedimientos que tiene comuneros y INCO. De tal manera que nosotros en el transcurso de la semana vamos a hacer una reunión, vamos a invitar al personero y a un delegado de la Procuraduría para que determinemos si se van a hacer las obras o cuándo las van a hacer, porque no esperamos a que hayan más accidentes, porque han presentado ya accidentes de niños, un talud de 6 metros de altura que queda aproximadamente a 4, hay viviendas que quedaron a escasos 2 metros del talud y ellos no quieren responder. Entonces estamos en esa tónica pues de que los medios de comunicación nos colaboren para que de esta manera las autoridades tomen medidas al respecto. Muchas gracias, le agradezco a usted, Pastor, esta colaboración que nos da para podernos dirigir a la comunidad de Piedecuesta y del área metropolitana. Y esto también ocurre en el municipio de Floridablanca. Aquí también están las vías totalmente, prácticamente ya acabadas, donde Metrolínea debe de hacer estas obras y hacer los intercambiadores respectivos. Por eso invito a toda la comunidad del municipio de Floridablanca y más que todo a los representantes de las organizaciones comunitarias y veedores que tienen que ver en este aspecto, porque no solamente las entidades de fiscal ni el control político, sino también el control social, para que en Floridablanca también se cumpla con todo lo que se ha venido pactando. Muchas gracias a don Miguel Valderrama, líder de gestión comunitaria en el área metropolitana. Las 5 de la mañana, 25 minutos, las experiencias deben ser la luz que ilumine el camino que debemos seguir en un futuro, pero no cadenas que nos mantengan amarrados a cuanto siempre se ha hecho y que no nos dejan adelantar y progresar. Hace algún instante recibí una comunicación del profesor Mauricio Martínez. Vamos a ver si en este instante tiene la comunicación directa por el 630-4870 y así tengamos la oportunidad en el minuto que nos resta para la conclusión del programa en el día de hoy de escuchar la invitación que muy seguramente hará para que los educadores, para que los profesores, para que los santandereanos tengan esta posibilidad de integración en algo tan importante como es el desarrollo de estas actividades en el oriente colombiano. A 5:26, profesor Mauricio, le queda un minuto, buenos días. Muy buenos días, don Pastor, pues realmente de plácemes estamos ante la conmemoración de los 20 años de la creación y puesta en funcionamiento del Colegio Cabecera del Llano. Precisamente en el día de hoy, las directivas y la comunidad educativa de dicha institución están invitando a la comunidad educativa, a todos los que de una u otra manera han estado vinculados con los destinos de esta institución, a sus egresados, a la clase política piedecuestana, a todos aquellos que de una u otra manera han aportado para que esta institución crezca y se mantenga en el sitial de honor que le corresponde. Se va a estar desarrollando a partir de las 9:30 de la mañana una eucaristía y un acto protocolario en el auditorio Raúl Alfonso Cardoso, precisamente del Colegio Cabecera del Llano, y pues sea el momento de participar y igualmente pues de solicitar que la Gobernación de Santander también ponga sus ojos hacia estas instituciones que con mucho esfuerzo pues han venido haciendo la contribución para engrandecer el sector educativo y la juventud piedecuestana y santandereana. Entonces, de plácemes y compartiendo y sacando ahí un tiempito en medio de este ejercicio que tenemos ahorita de la renovación de directiva del sindicato, pues estaremos allí participando. Muchas gracias al profesor Mauricio Martínez por su participación aquí en Positivo Positivo. Señoras y señores, hemos llegado a la parte concluyente de Positivo Positivo aquí en la mañana en Radio Melodía. Nosotros volveremos hacia las 11:30 de la mañana con Positivo Positivo. Nos podemos sentir viejos, no por los años, sino por haber perdido el entusiasmo hacia el logro de nuestros ideales. Los años arrugan la piel, pero lo que puede arrugar el alma en la falta de entusiasmo. 5:28 minutos, señoras y señores, volveremos a las 11:30. Muchas gracias. Positivo, positivo. Democratización de la radio que muestra cómo la gente vive la ciudad y cómo la ciudad vive la vida. Positivo, positivo. La doble vía de la comunicación.